les abongo fumu na bau le roi de coco. Ça va n'être plus tu n'es pas le baba. Ok, ma tête c'est la main en Talaba na buya tu sangana tobina matino. Na baraka savane de picho. Aluma lumbi yo yo yo. A l'imprévu, Richard Kabbalah. Yamuya yo yo yo yo yo. Talaba wili foto bebe aloro. Papito la se veris. Ande kolo mambo la yakai. Yeah. Yamuna muna kubando. Yeah. Morrison. Yeah. Singeti le rakaba. Oh! di fiston mamba Mikando lusi mamon anadine Sigue, pô.